Sección 2 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 2. De los viajes y de la lectura. Vuestras cartas y lo que yo he sabido me hacen esperar mucho de vos. Los viajes y las mudanzas ya no os perturban. Esas agitaciones lo que descubren es un espíritu enfermo. El primer signo de interior tranquilidad es saber fijarse y no perderse en estériles divagaciones. Pero tened cuidado con el exceso de lecturas, porque esa multitud de obras y de autores de toda especie pudiera ser ligereza e inconstancia. Hay que dedicarse a unos cuantos autores escogidos, nutrirse de su substancia, para que se os grabe en el alma alguna cosa. Estar en todas partes es no ir a ninguna parte. Cuando se pasa la vida de un lado a otro, se hacen muchos conocidos y ningún amigo. Lo mismo que en los viajes sucede en la lectura. Se lee deprisa y corriendo cuando todo se lee sin detenerse en ningún autor. Alimento que se recibe con tal precipitación ni nutre ni aprovecha. Nada más contrario a una buena curación que el cambiar a menudo de remedios. Una herida no se cicatriza cuando se le aplican de continuo distintos aparatos. El árbol que se trasplanta a menudo no adquiere vigor. Nada es tan saludable que pueda serlo de cualquier modo. Leer demasiados libros distrae, pero no enseña. Y ya que no pueden leerse todos, mejor es contentarse con leer algunos. Pero me diréis que os gusta leer diversos libros para cambiar de lectura. Probar de todos los platos es indicio de un estómago cansado. La variedad de alimentos, lejos de nutrir, corrompe. Conviene, por lo tanto, leer los autores de justa nombradía. Y si alguna vez se les deja para tomar otros, volver de nuevo a los mismos. Recoged cada día nuevos recursos contra la pobreza, contra la muerte, contra todas las calamidades. Sacad de vuestras lecturas un pensamiento para cada día. Tal es mi método. Leo mucho y aprovecho algo. He aquí mi botín de hoy. Lo tomo de Epicuro, pues con frecuencia me paso al campo enemigo, no como tránsfuga, sino como explorador. La pobreza, dice, con poco se contenta. Pues, si se contenta, no es pobreza. Conformarse con la pobreza es ser rico, pues no es pobre quien tiene poco, sino quien desea tener más de lo que tiene. ¿De qué sirve tener las cajas llenas de oro, los trojes llenos de grano, poseer muchos rebaños y crecidas rentas, si se codicia el bien ajeno, si se piensa menos en lo que se posee que en lo que puede adquirirse? ¿O cuál es, por tanto, la medida de la riqueza? Primero, lo necesario. Después, lo suficiente. Fin de la sección 2.